Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. Y todo por una manzana. ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo hola, están? Hola, buenos días. Con una voz media. Hola, hola. Hola, hola. Manda Gallo Claudio. Ataja las cúpulas, cúpulas. Con una voz llena de corticoides y jarabe para la tos. Pero bueno, acá estamos. Aquí estamos. Buenos días, Mari. Buenos días, Iti. ¿Cómo estás? Buenos días, Sebastián. Acá en los controles técnicos, como siempre. ¿Cómo extrañamos esto, eh? Pero... qué mala jugada. De la esta vida, de las enfermedades. Tenemos cuerpo, tenemos cosas que resolver y el sí, bueno. Exactamente. El, y bueno, pero estamos aquí y todo por una manzana por Radio Stentor. Si lo quieren escuchar por web, como algunos lo deben estar escuchando, www.am1590.com.ar. O sintonizar en la radio si están en zona sur o centro. En el 1590 del Dial. Las siete lunas de Crandall. Y si no, seguramente nos van a escuchar grabados en nuestra página, Y todo por una manzana, o en Facebook, Y todo por una manzana. Qué originales que somos. Estamos. Y quieren llamarnos por teléfono los que están escuchándonos ahora en vivo. Y por en lo directo, menos para saludarnos, ¿no? Tengan onda. 4381-4305 o 4382-4293. Agosto. Agosto. Está lleno de cumpleaños. Sí. ¿Por qué? No sé qué pasó en noviembre con los padres de algunos, pero parece que agosto fue un mes. Así que prolífico. Yo les voy a dedicar un feliz cumpleaños a varias amigas en común que tenemos. Ah, Vero, sí. Ale, María Elena. Mira vos, sí. Mi amiga Laura cumple tu ahora amiga también. Laura, Delphi, Ana, bueno, tenemos Flor, invitado, Walter, mi hermana. Bueno, la hermana de, bueno, así que gusto, consideramos que es un mes que los bolsillos no van a alcanzar para comprar tantos regalos, así que unas buenas manzanas podemos comprar. ¿Cómo no? Compramos unas de linda calidad y regalamos. Pero bueno, nada, mes de cumpleaños, agosto. ¿Qué va a ser? El último mes para... podar, chicos, acuérdense que no tiene R, el último mes sin R. Se cortan los meses sin R. Exacto, bueno. Esto lo aprendíamos en la escuela. Lo aprendimos en la escuela. Pusimos ahí algunos adelantos de la palabra de hoy, así que nos metemos de lleno en la palabra. Como saben, los que no nos escucharon nunca, tomamos una palabra y de allí empezamos a jugar. Esta palabra nos acompaña, nos abre caminos a través de distintas cosas, así que ponemos cortina, la cortina nomás. Dale. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, parole, parole, parole, parole, soltanto parole, parole. Si a un lugar quieren llegar, a mí deben consultar. Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa. Yo los puedo ayudar a los sitios a encontrar. Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa. Alegando para el Día del Niño, tenemos a Dora la Exploradora. Pero nada. Nada, un poco de humor para un poco de humor, la palabra de hoy, como bien lo decía Dora la Exploradora. Es mapa. Mapa. Se lo mapas. Agradecemos a uno de nuestros oyentes, que muchas veces las palabras que elegimos nos vienen así, de nuestros radio escuchas. Y graciosamente, mapa, la palabra proviene del latín mapa con doble P, pero significa servilleta. El mapa es una, en la, lo más general, una representación gráfica y métrica de una porción de territorio. Generalmente, se hace sobre una superficie bidimensional, pero también puede ser esférica. Después vamos a ver mucho más de estas cosas. El que tenga propiedades métricas significa que podemos medir distancias, ángulos, superficies y obtener un resultado que podemos relacionar con el mundo real. Eso es todo un trabajo, ¿no es cierto? Porque los mapas, a la vez, se relacionaron siempre con teorías filosóficas. Son una fuente de información y una gran parte de la actividad humana y que se relaciona con otra palabrita que también las dos conocemos, la cartografía. ¿Qué significa cartografía? Contame. Vos que sos geóloga y yo que soy meteoróloga. Grafías. Uh-huh. El estudio de las cartas, ¿no? De, y el dibujo. De todo lo que es la elaboración de los mapas, ¿no? Claro. Yo por si alguno no lo sabe. Claro. Los mapas han sido enriquecidos en esta época con las fotografías de satélite y a la vez combinan cuestiones históricas, etnográficas, hidrográficas. Bueno, de la geografía, de la morfología, incluso cuestiones económicas. Bueno, tenemos enorme cantidad de variedades de mapas. La historia de la cartografía, como recién nos explicaba Mari, tiene como orígenes muy, muy antiguos en la arena o en la nieve. Los mapas en la nieve creo que se complican y en la arena también se disuelven, desaparecen. El mapa es un documento. Pero es un documento que tiene que ser entendido con un propósito. O sea, un mapa va a variar de acuerdo a lo que vos querés mostrar. Y por eso es importante que cuando alguien construye, diseña, establece un mapa, tenga muy claro una jerarquía de valores. ¿Qué es lo primero que va a destacar? ¿Qué cosas van a ser secundarios? Y a la vez, el cartógrafo tiene que también crear planos de lectura. Vos mirás un mapa y tenés que poder ver distintas cosas. Si no, supongo que será un simple diseño. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar el mapa, además de las cuestiones técnicas, de la definición y todo eso, empezamos a ver que había como una historia, que tiene cosas mucho más profundas y que representa cosas mucho más profundas que simplemente un dibujo. Un mapa tiene 4 elementos importantes para identificar e interpretar. El título... que es el nombre que nos indica qué clase de mapa es o con qué nos vamos a encontrar. Las coordenadas geográficas son los ángulos, los arcos imaginarios, dentro de qué sistema geográfico o astronómico estamos. La orientación, norte, sur, para qué. Fundamental, después lo voy a contar. Fundamental, eso es un problema de ubicación total. La escala, para saber ¿qué proporción representa este centímetro está del mapa? Nomás. Está acá nomás. Y cuando lo miras son 150 cuadras. Y la simbología, que es, bueno, el código que se ha elegido para las cosas que se van a representar. Por ejemplo, si hay restaurantes es un tenedor. Claro. Si hay hoteles es una camita. Si hay estaciones de servicios hay un surtidor o teléfonos. Bueno, son los códigos. Los mapas de los tesoros, Mari, son verdaderos. Y yo todavía no me encontré ninguno, pero me encantaría. Si me encuentro uno y después encuentro el tesoro, seguro. Sí. Después están mapas de cosas misteriosas. Por ejemplo, el famoso mapa de la Atlántida, que se considera que es un mapa de un continente perdido cuando estaban todos los continentes unidos. Y bueno, no sé. Ay, pero a ver. A ver. ¿Son los únicos mapas que existen? No. ¿O hay otros tipos de mapas? Hay otros, pero... ¿Esos que son los geográficos? Los geográficos. ¿Y vos tenés mapas? Yo tengo mapas para dónde hablar. ¿Dónde los guardás? Yo los guardo en una caja. O en un cajón. Para eso compro cajas en Multicajas, una empresa dedicada al packaging industrial desde 1972. Un mundo de cajas y cajas para el mundo. ¿Querés comprar? Llama al 011-4855-2252 o escribí a ventas@multicajas.com.ar. Pero yo haría, ¿sabes qué? ¿Qué? Haría un mapa del amor, un mapa de tu amor, Spinetta Jade. Wow. Me encantaría. ¡Ay, mapa de amor! Siento tu señal, sigo andando sin saber. Por el auto exterior, solo tu mirada, algo que no sé explicar. Oh, decime lo que sea, solo quiero verte, sueño con estar así. No puedo esperar y no sé buscarte, dame un mapa de tu amor. Quiero sentirme mis ojos al mirar. Y por la arboleda, restos del diluvio y un amor que se marchó. Nunca imaginé que te quería tanto, todo cambiaría al fin. Pero no es así, yo no sé buscarte, dame un mapa de tu amor. Dame que quiero encontrar tu corazón. Quiero sentirme en tu sueño, quiero llenarte de dicha. Los ojos y me des vuelta. Dame otra forma de vida, ya no quiero vivir como diga. Quiero brindarte mis días con todo mi amor. Pineta Jade. Mapa de tu amor. Qué grande flaco, ¿eh? Bueno, a ver. Bueno, mapa de tu amor, dijimos mapa geográfico, esto es mapa de tu amor, mapa de qué, a ver. Y hay otros mapas que últimamente, en estos últimos años, se han hecho populares. Y es un concepto que se llama mapas mentales. Ah, bueno. Apa la papa. ¿Qué es esto, no? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Vos tenías idea? Bueno, yo creo que a veces son maneras de llamar nuevas a cosas que también eran viejas, pero los mapas mentales así conceptualmente son una forma creativa de encontrar cómo llevar a la práctica ideas. Los mapas mentales son una especie de apoyo al pensamiento, creando formas visuales, gráficas, imágenes, para que todo esto que vos tenés flotando, había un lingüista que era Saussure, que decía que el pensamiento era una masa amorfa. Y entonces como que todas las cosas estaban ahí flotando y que cuando uno decía una palabra, esta masa se definía, ¿viste? Iban bajando. Bueno, esto sería... Iba sentando. Claro, la masa amorfa del pensamiento. Entonces, los mapas mentales serían cuando uno empieza a identificar ideas, conceptos, propuestas, y las va empezando a bajar, a dibujar y a delinear en una especie de mapa. Hay como un padre de los mapas mentales, que se llama Tony Busan, y escribió un libro que se llama El libro de los mapas mentales. Nos enseña de alguna manera o identifica cómo hacer un mapa mental. ¿Vos? A mí me hace pensar mucho en los cuadros sinópticos, cuando uno le enseñaban a estudiar en el colegio y que de un montón de ideas armabas un esquema. Bueno, vos que trabajás en sistemas también comparte sí. Eso. Pero, y hay un montón de aplicaciones para este tipo de técnicas. Claro, claro. Acá, digamos, en esta idea están como partiendo de cero. Cuando uno habla de un cuadro sinóptico es que partís de una idea y de ahí haces un esquema. Acá es al revés, es como un montón de cosas que tenés flotando, empezás a darle algún tipo de red en un dibujo. A ver, ¿qué quiero hacer? Un plan. Bueno, tiro una palabra. ¿Con qué se relaciona? Tiro una línea y cómo la voy a realizar. ¿Y quiénes van a trabajar? Y otra línea y vas como ramificando. Lo que, digamos, esta gente plantea es que cuando uno arma un mapa mental de un proyecto, está utilizando como ambas partes del cerebro, la parte lógica, la parte creativa, y entonces como que saca más ventaja a su proyecto si articula estas dos posibilidades. Entonces la creatividad es mucho mayor y la inteligencia lógica se aprovecha mucho más. Hay una técnica, digamos, Hay un método, hay un criterio, y ellos te van diciendo, bueno, la palabra central de tu idea la tenés que poner en el medio del papel. Te dan como circuitos. A mí lo que me resultó interesante es cómo es esta cuestión de la evolución del psiquismo humano, ¿no? Por un lado, uno va creciendo y va conquistando el pensamiento abstracto. Primero, para dividir tenés que ver las bolitas, tenés que ver las manzanas, tenés que ver dos manzanas, después te las tenés que imaginar y todo por una manzana. Y después hay como un trabajo inverso, ¿no? Vos tenés ideas y abstracciones flotando y para poder llevarlas a la práctica, poder dibujarlas, poder crear un árbol, poder crear un diseño, una serie de caminos, para que sea mucho más eficaz la manera de realizarlas. Yo creo que uno se va haciendo pequeños mapas mentales cotidianos. ¿Vos qué pensás? Sí, sí. Como uno se levanta a la mañana y en su cabeza se arma un mapita. Yo me acuerdo cuando leí el libro, el primer libro de Stanislao, nunca me sale el apellido, Bachrach, sobre creatividad. Decía algo muy interesante, que sobre todo cuando vos, y esto me hacía recordar un poco, vos podés tener un montón de ideas en un brainstorming que salen ideas y demás, pero lo bueno es empezar a enlazar cosas que nunca pensaste que tenían relación. Claro. Claro. Y ahí realmente es cuando, y me parece que esto de reflejarlo y de tener un método para reflejar algunas cosas, sobre todo te van marcando, no sé, los caminos a seguir, ¿no? Y te ordenás. Claro, capitalizar. Metodologías de ordenamiento para sacar valor. Calculo. Sí, porque también es cierto esto que vos decís, ¿no? Uno puede tener grandes ideas, pero si no encuentra cómo tejerlas, cómo... No sirve de nada. No las puede llevar a cabo, entonces no es una idea, dicen varios. ¡Apa! Claro, pues queda ahí. Queda ahí. Nadie se entera de eso, ¿no? Y el otro concepto que hay por ahí, que vaya la redundancia de mapa conceptual... ¿A cuál te gusta? ¿A cuál te estás refiriendo? No, por ejemplo, ahí teníamos otro que llamaban los mapas conceptuales. Es lo mismo. Okay. En realidad se utiliza como más formalmente decir un mapa conceptual porque es la manera en que vos organizás conceptos. Pero a mí me parece que lo lindo es lo que vos señalaste de que hay un criterio para organizar y a la vez hay una desorganización que tiene que estar como creadora para... Nosotros en una disciplina que se llama gestión del conocimiento, que knowledge management, que estaba de moda y sigue estando, utilizamos algo llamado mapa de conocimiento que tenía que ver con un montón de cosas que tiene el conocimiento de una persona en particular, claro. Pero que ese conocimiento por ahí no estaba organizado, era un conocimiento muy de ellos, muy tácito, muy que no se podía transmitir. Ajá. Entonces, en base a esos mapas, de todo lo que sabía, lo ibas ordenando y hacías como una metodología de transmisión hacia el otro. Claro, muy claro. Interesante. Sí, me suena que es como una especie de escáner, ¿no? Como que uno va armando de escenas, de situaciones donde va viendo cómo se combinan los elementos y qué puede hacerlo más productivo. Y esto que vos decís también, ¿no? Porque un mapa es para ser leído. Sí. Es para eso. Y yo creo que al hacerlo gráfico es cuando te das cuenta. Claro, veo afuera y otro también puede entender esa localización de la que estabas hablando, ¿no? Bueno. ¿Escuchamos un poquito más de música? Dale. Escuchamos a Maru con un tema que se llama casualmente Maps. No me podía imaginar. Si querés vivir el sabor de New York en Buenos Aires, quiero bagel.com. Pedilos. gente que no entiende los mapas, ¿viste? A ver. No, que no. No, no. Vos creíste que iba a decir algo muy serio. Sí. No, no, no. Que no le gusta leerlos, que le molestan. Uy, yo no puedo vivir sin un mapa. A mí me encanta. Soy insoportable. Yo, si querés te cuento ahora, la negra. Iba a contar otra cosa, pero ya... Cuando nos vamos de viaje, yo soy, creo que soy la primera que va al conserje del hotel. Ya me los llevo. Algunos, ¿no? Tal cual. Pero fundamental el mapa. El mapa. Pero... por más que he vivido y haciendo mapas por mi profesión y demás, tengo un problemita con la orientación a veces. ¿Ah, sí? Sí, porque en los mapas chiquititos o en el teléfono, a veces es difícil encontrar la referencia. Es verdad. Que puede ser importante la orientación del norte, o sea, tal cual. De dónde estoy. Porque vos podés ver un mapa como unos amigos de... Creo que mi amigo Daniel Prato le pasó en algún viaje. Pero con nombre y que apellido. Que vos lo veías y decías... por ahí podés decir, vamos para acá, que estoy... ¿Sabés dónde estás? Perfecto, te marca dónde estás. Pero vos podés ir para el lado contrario, claro, porque lo... no sabés que la calle que viene se llamaba... Five Mitre, Street, claro. Y vos estás yendo en dirección a Perón, que claro, era la otra, ¿no? Entonces, bueno, todo un tema con la orientación. A veces hay que darlo vuelta y uno es como que se da vuelta con el teléfono. Sí, es muy cómico, tal muy cual, cómico. Tal cual, pero... A mí me encanta. Pero encantan. Hay gente que no le gusta, es hay, cierto. Hay mucha gente que no le gusta, que por ahí tienen una ubicación más intuitiva. Y también tiene un problema. Hay un problema del mapa, el plegado del mapa. Sí, el plegado del mapa es un tema. ¿Cómo se dobla para que vos lo tengas a mano en la ciudad que estás, para tener siempre a la vista la parte más importante? Y además de cómo se dobla, se te gasta siempre en el mismo lugar. Sí, totalmente. Se termina rompiendo. El mapa de Madrid es enorme, pero uno siempre está en el mismo lado. ¿Qué? Entonces vos siempre lo tenés marcado, tenés todo doblado de una manera en el lado que siempre estás. Pero bueno, ¿el mapa para qué sirve? Para decirte, ¿qué? Ubicate. Por ejemplo, si vas en el avión, ¿no? Es lindo ver por dónde va el avión. Totalmente. Por lo menos te caes a dónde está. Bueno. Después, otro mapa importante es aquel que te dice, viste, usted está aquí. Claro. Uno va y va a un shopping o cualquier lado y vos querés saber. Claro, dónde está. O sea, es casi terapéutico. Para mí el tema de la ubicación es muy... Aunque no soy muy ubicada a veces, pero es muy importante. Pero bueno, hablando un poco de este tema de mapas mentales que hablabas, y me adelanto. Vos sabés que entre las cosas que buscamos, encontré un libro que me resultó tan gracioso, que se llama... Un mapa en la cabeza, anécdotas, historias y curiosidades de la geografía, de un tal Ken Jennings, en donde dice que los mapas son muy importantes, mucho más de lo que parecen, y no solo son guías que funcionan para la gente, sino, dice, que también pueden servir como alimentadores de fantasías. Claro. Lo de los tesoros. Como guías para salvar diques mentales. Incluso dice, hay mapas, por ejemplo, para que se pueden construir para no toparse con determinada gente. Entonces cuenta, ejemplifica un diálogo de una serie de televisión, y lo voy a contar porque es muy divertido. Dice, joder, Ted, ¿hay algún sitio en Manhattan donde no podamos ir a cenar? Por supuesto, mira esto. ¿Qué es eso? Dice, un pequeño mapa que he fabricado. Es una guía con los sitios en los que podría encontrarme con Estela, XX, y las zonas en rojos son las zonas que hay que evitar. Las blancas son las seguras y el azul es agua. Entonces, nada, lo que me gustó de esto es que se te puede agarrar la imaginación para cualquier lado, puedes hacer mapas de lo que quieras. Claro. Sí. Bueno, y este libro aparentemente es un libro interesante que es para fanáticos, pero tiene, qué sé yo, todos los McDonald's del mundo donde están, todos los sitios en donde podés encontrar, bueno... Nada, venía. Me encantó eso de los puntos donde no encontrarse con alguien. Claro, está bárbaro. Eso está buenísimo, para tener cierta tranquilidad. Después hay unos mapas que son los mapas de instrucciones para armar muebles. Ah, sí. Son muy difíciles. Yo tengo un problema con el del gaseo. Lo tengo. Eso ya... No sé si es mapa, ver, ¿no? O plano, ¿no? Plano, está, claro. Estamos pero estamos ahí, claro. Amita, porque estamos tiene ahí. Una tridimensión y... un... Bueno, vos es que la palabra mapa aparece en Google 806 millones de veces. Wow. Y la palabra Google Map 516 millones de veces, así que mira vos. Sí. Pero bueno, hablemos un poquito de la historia de los mapas, porque un poco vos decías esto de la arena y... Parece que todos los pueblos primitivos han tenido cierta forma de hacer alguna cartografía rudimentaria. Por ejemplo, como decías, trazos momentáneos en la arena o en la tierra húmeda, con simples flechas que indicaban alguna dirección entre dos puntos, que marcaba algo, hacia allá hay algo, o sea, claro, un poco la necesidad de comunicar con el otro alguna ubicación o algún lugar a dónde ir. Después, otra, que por ahí estaba en los indígenas de la isla Marshall, elaboraban protomapas históricos con conchas marinas entre enrejados de palmas. También están algunas cartas que habían ideado los esquimales, que tenían que ver con la hidrografía de las regiones y encima sobre hielo. O sea, hay cosas. Pero los mapas más antiguos fueron revisados por los babilonios en el 2300 a.C. Estos mapas estaban tallados en tablillas de arcilla y, muy interesante, el objetivo. En su mayor parte eran mediciones de tierras realizadas con el fin de cobrar impuestos. Ah, claro. No sé si te gustó. Claro. También, bueno, existían mapas en China sobre trazas de seda. O sea, hacer un mapa daba poder. Sí, y aparte, evidentemente, era una técnica universal. Y está este tema de nuevo, de ubicarse, de tomar conciencia que estás en un territorio, que hay más territorio. Contextuarte. Exactamente. Y a la vez, una intención de que el otro también se ubique, de transmitirle al otro el descubrimiento. Por ejemplo, en los incas, lo que hacía la civilización inca con todo lo que era cartografía era trazar las tierras que conquistaban. Claro. Entonces necesitaban volcar en algún lado. ¿Cuál? Esta es mi frontera, esto es mío. Este es mi mundo, ¿no? Sus pequeños mundos. Pero los primeros mapas con fundamento realmente científico provienen de Grecia. Y acá para mí empieza la admiración. No continúa. Continúa mi admiración hacia esa civilización. Porque empezaban a viajar los viajeros, bueno, tanto por tierras como por mar, y empezaban a aportar información. Uh-huh. Y esta información empezaba a procesarse de alguna manera. Entonces se afirma, por ejemplo, que Tales de Mileto elaboró el primer mapa mundi y que concebía el mundo como un disco que flotaba sobre las aguas. Aristóteles también fue el primero en medir un ángulo de inclinación con respecto al ecuador. Acuérdense, estamos hablando de épocas donde no existía nada, solamente la inteligencia de la gente, las matemáticas. El cálculo manual. Empezaron a deducir que la esfericidad de la Tierra, ¿sí?, que había casquetes polares. Después había un tal Hiparco que por primera vez empezó a hablar de las convenciones matemáticas, de proyecciones, bueno. Puedo aburrir, pero realmente es muy importante. Sí, sí. Erastones, Ptolomeo parece que es el rey de los mapas, que cambió esta concepción de que la Tierra no era plana, sino que era curva. O sea, miren Ptolomeo si no tiene... Pero todos estos temas empezaron a decaer un poco tras la caída del Imperio Romano. Es como que la cartografía medio que dejó de existir y se estancó, ¿sí? Y los monjes... Ajá. Empezaron a desarrollar un poco este tema y presentaban a Jerusalén como el centro del mundo, ¿no? Ahí ya cada uno, como es, contamos por ahí, ya tenían que ver los mapas con el objetivo y de cada uno, ¿no? Eran bastante, claro, subjetivo el tema. Tenían ahí un marco filosófico y político. Después había otros mapas que eran los portulanos, que marcaban las direcciones entre los puertos, ya cuando empezó el comercio, sí, siglo XV. Las primeras guías de viaje. Pero todo esto empieza a cambiar cuando se descubre la brújula, ¿sí? Ahí es como que, claro, empezó algo para medir, yo les voy a contar algo. Cuando yo estudié una materia, en una de las primeras materias de la carrera, llamaba levantamiento geológico, que te enseñaban casualmente a graficar el terreno de alguna manera. Uh-huh. Entonces era hacer mapas topográficos. Y sin instrumentos lo hacíamos con pasos y manos, me acuerdo. Y nosotros primero fue en Parque Lezama porque era el único desnivel cercano que teníamos. Estudiar geología en Buenos Aires. ¿Qué? Marca ese tipo de cosas. Pero se podía, o sea, claro, midiendo, sabiendo cuánto miden tus pasos y sabiendo el ángulo que representaba, o sea, trigonometría pura, ¿no? De tu verte tu mano, generabas un ángulo y podías medir alturas. Y empezabas, ¿sabes?, a deducir y a construir. Entonces, cuando uno habla de esta gente de 500 años, 1500, digamos, ni hablar del 2300, claro, ¿no?, antes de Cristo, pero ¿cómo hacían? Claro, que además... Y hacían mapas. Exacto, y empezaron a investigar las corrientes marinas, porque como tenían que viajar en barco y todo eso, y tenían que protegerse, es como, bueno... Por eso ahí en el 1569, un tal... Había muchos cartógrafos, había muchos navegantes, con lo cual la cartografía era súper importante. Un tal Gerardus Mercator... empezó a trabajar bien con proyecciones y a generar toda una técnica nueva de proyección, a la cual se le deben muchísimo, por eso Mercator es como un nombre en la cartografía muy importante, y fue el que le puso por ahí, a través de Américo Vespucio, le puso a América el nuevo continente, ¿no? Porque claro, tenían que ponerle un nombre a eso que habían descubierto, que pensaban que eran las Indias y era otra cosa. Claro, ¿no? Fíjate ahí el efecto del poder de las creencias, porque de imaginar... estaban cuestionando qué era el centro, qué no era redondo, y pensaron llegar a otro lado. Parece que el señor Colón viajó con un mapa de un tal Martín Wanzenmüller, que era un geógrafo alemán, que fue en designar el nombre de América en tierras transatlánticas recién descubiertas, ¿no? El nombre de América, bueno, todo esto de Vespucio lo dijimos, pero todo esto... Sí, Mercator con sus proyecciones y que fue a todos, me entró en la ciencia. Como marca registrada. Exactamente. Después se fueron haciendo estudios topográficos, la topografía fue como cada vez aumentando más valor, además por todo lo que significaban las explotaciones de la tierra, el tema de los límites, pero hubo algo que fue muy importante, como cambio grande, que fue la fotografía aérea en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Que eran la fotografía aérea, bueno, se sacan, son fotografías que se sacan en secuencia y tienen algunas partes que son como una que seriada, se intersectan, ¿sí? Y se utilizaron mucho todo el tema de mapas y por la guerra, ¿no? Obvio, todo lo que es estrategia. Nuevamente. Ahí se acordarán del TEC, ¿no? Táctica y estratégica. Canchapcal. Pero bueno. Siempre las guerras desarrollaron un poco todo este tema de tecnología, si quieren, para lo que es el uso. Es que, bueno, cuanto más preciso es el mapa, mayor el conocimiento, y eso más... Bueno, todo esto empezó a desarrollar un montón de estudios geodésicos y demás, y terminamos teniendo satélites, y terminamos teniendo cada vez mejores satélites, y terminamos teniendo imágenes satelitales que no podemos creer. Terminamos teniendo Google, claro, y terminamos teniendo algo que llaman sistemas de información geográfica, que a través de una coordenada uno puede representar muchísimas cosas y puede sacarle un valor a los mapas y puede hacer mapas de lo que se les ocurran. Y la verdad, a mí me encanta el tema, se lo notarán. Sí, yo hacía mapas de isobaras, de, claro, isotermia. O sea... por ahí yo puse cualquier cosa que, cualquier propiedad, sí, que uno pueda representar, que tenga valores, uh-huh, y que uno quiera representar, puede hacer un mapa. Es posible de mapear. Sí. Es posible tener unas coordenadas para ubicarse y es posible de mapear. Y así es como hay un montón de disciplinas como fotonavegantes, químicos mismos, ¿no? Claro. Geodestas, matemáticos, topógrafos, geólogos, biólogos, físicos, agrónomos, edafólogos, ingenieros. Digamos, es que la concepción de mapa... Hay mucha disciplina. Se puede aplicar a montones de cosas, ¿no? Vos tenías ahí por ahí el papiro de Minas. ¿Qué era lo del papiro de Minas que vos no habías puesto? Mirá, es como uno de los mapas egipcios, considerado el plano topográfico más antiguo que... por lo menos hasta ahora se ha encontrado, ¿no? Dibujado en un papiro, ¿no? Que la otra vez hablamos de los papeles, ¿te acordás? Como los primeros papiros, el primer lugar donde se dibujó de material. Este papiro contiene un plano con indicaciones topográficas, altimétricas, geológicas, bueno, y un montón más. imagínate en esa época haber construido y que se haya conservado, ¿no? Ese mapa geológico que se considera el más antiguo del mundo. Esto es para vos. Esto es para mí. Y bueno, y hay varios mapas, ¿no? Yo te diría que yo escucharía un temita. Y después. Que se llama, mirá casualmente, Mapa de Carreteras de un genial que se llama Pedro Guerra. Y hablemos después de todo. Dale, seguimos después. Si llegas desde el norte, cercado de montañas, encontrarás un bosque y un pueblo de cabañas al pie de una maraña de árboles ocres. Si es desde el sur que partes, verás un sol de arena donde las dunas arden, de noche las estrellas, cual bóveda de huellas podrán guiarte. No hay temor de que te pierdas, estudiando bien los mapas. Sé que existen por lo menos cuatro formas de que vuelvas. No hay temor de que te pierdas, estudiando bien los mapas. Sé que existen por lo menos cuatro formas de que vuelvas. Si llegas del oeste, un mar limpio y sereno se prestará a mecerte. El ruido de los huevos, del agua contra el suelo, el rayo verde. Si desde el este partes, las alas y los vuelos querrán acariciarte. Verás un riachuelo y en el temblor del suelo podrás mirarte. No hay temor de que te pierdas, estudiando bien los mapas. Sé que existen por lo menos cuatro formas de que vuelvas. No hay temor de que te pierdas, estudiando bien los mapas. Sé que existen por lo menos cuatro formas de que vuelvas. Qué lindo tema. No hay temores que te pierdas, estudiando bien los mapas. Sé que existen por lo menos cuatro formas de que vuelvas. Qué lindo. Una belleza, muy poético. Y lindo, Pedro Guerra, la verdad. Uh-huh. Temazos. Mapas de carreteras. Sí, y ahí nos acordábamos un poco, y yo siempre con esto, qué cosa, me acuerdo del colegio. O sea que leí por ahí que hay... ¿Qué hacíamos con los mapas en el colegio? Íbamos a comprar el mapa. ¿Me das un número 5 de Argentina? Un mapa de ríos. Planiferio. El... Mapa. ¿Y qué hacíamos? ¿Los pintábamos? Los pintábamos. O marcábamos los ríos. Marcábamos los ríos, claro, porque en la parte orográfica, hidrográfica. Las cadenas montañosas. Y después lo teníamos que estudiar. Sí. Y teníamos que saber. Pero los que teníamos memoria visual, para nosotros el mapa era lo más porque nos acordábamos mucho. ¿Dónde más estaba y la letra? Pero. Ahí vi que en el Instituto Geográfico Militar, donde siempre ellos son los proveedores de mapas y de imágenes y demás, están los mapas para bajar. Sí. Del colegio. Sí. Los mapas que comprábamos están para bajar. Sí. Uno se puede bajar los PDF ahora de los mapas. Qué loco. Increíble. Y ¿sabes que en 1891 hubo un Congreso Internacional de Geografía y que ahí se propuso cartografiar el mundo entero? A una escala de 1 en 1,000,000. Y todavía no se terminó ese mapa. No. Lo de la escala, a ver, ¿por qué es importante lo de la escala que nos reíamos y demás? Uno cuando lee, por ahí muchos lo saben, por ahí algunos no, pero si uno dice 1 en 10,000 significa que 1 centímetro de ese mapa, ¿sí? Sí. Son 10,000 metros. De la calle. Así que tengamos en cuenta que las escalas siempre nos sirven. Pero hay dos palabritas que tienen que ver con mapa. Uh-huh. Que una es atlas. ¿Quién no tuvo un atlas? Sí, que no es más que una colección de mapas. Tal cual. Sí, yo tenía mi atlas. ¿Vos tenías tu atlas? Yo tenía un par de atlas, sí, que los compraba, eran como los libros. Y venían fascículos también. Es que uno tenía que en ver. En la casa había un atlas, claro, siempre. ¿Cómo no iba a haber un atlas si queríamos conocer el mundo? Teníamos claro, esta manera de ver un atlas. No había Google Maps. Después teníamos el otro, el Mapa Mundi. El Mapa Mundi. O Globo Terráqueo, porque si estaba en las escuelas, ¿te acordás? Grandote. Bueno, debe haber todavía. Siempre me acuerdo de la película de Chaplin. El gran dictador que jugaba con el mundo. Con el mapa mundi. Pero hay un montón de mapas, ¿sí? Distintos tipos de mapas, climáticos, políticos, de suelos. De líneas aéreas, de rutas aéreas. De carreteras, como bien decía claro, acá nuestro querido Pedro Guerra. Mapas de lluvia. Yo trabajaba en cuando trabajaba en el servicio meteorológico. Sí. Estudiaba. En nuestra Natia. Trabajaba y juntaba. Tenía que hacer mapas de lluvias con datos mensuales. Bueno, mapa dependiente de puntos geológicos, por supuesto. ¿Mapa dependiente o personas que son mapa dependiente? Son mapa dependiente. Topográficos. Pero hay unos mapas que estuvimos hablando un poco que para mí son los mejores, que son los turísticos. ¡Guau! Sí. ¿Por qué? Y porque cuando uno va a conocer un lugar, lo primero que hace, va, por lo menos yo, agarro sí, el yo mapa, también soy re me mapera. Quiero fijar dónde estoy. Es más, si elijo un hotel me voy a fijar dónde voy a estar, entonces lo primero que hago es el mapa del lugar. Hoy la verdad que con la tecnología tenemos tanta posibilidad. Y además es medio que en cualquier cosa que vos investigas y buscas, te aparece el recuadro al lado del mapa de la ubicación. Sí, sí, hoy, de todo. Hoy yo creo que es tan incorporado el tema. Claro. Ese. Y hay una editorial que a mí me encantan los mapas de esa editorial y las guías también, que es de Dios Editoriales, que fue el famoso Horacio de Dios que empezó con este tema. Pero los mapas son muy buenos porque tienen cierta temática de viaje, no es solamente un mapa. Claro. Tienen un montón de indicaciones y la verdad que sí, a mí me critican en mi familia porque estoy siempre en el mapa. Después a veces me equivoco, pero... son muy bar, los mapas turísticos. A mí también me gustan, me dan como sensación de que tengo una perspectiva general de dónde estoy, hacia dónde quiero ir. Vos sabés que dicen que todo este tema de hacer mapas, me adelanto. Bueno. ¿Quiénes empezaron con los mapas? Bueno, por además supuesto lo que decíamos, antiguos. Pero había una cierta conexión con los que eran los exploradores, ¿sí? Esos tipos que se iban con una brújula, todos vestidos así de campaña, digamos. Y una alforja. Y tipo Indiana Jones. Claro. Y se iban a recorrer lugares y a marcar puntos. Y la verdad que es una profesión extraña. Que claro, es extraña. Buscar agua, buscar montañas, buscar... Yo creo que entre los navegantes y los exploradores han hecho que nosotros podamos... haber descubierto cosas antes de que existieran los satélites que nos miran desde arriba, ¿no? Claro, claro. Y otra cosa que leí es el hecho también de mirar un mapa desde arriba, es como que sentirse dueño. Claro, es que uno nunca ve eso, es un mundo en perspectiva. Hay una, en la galería, en el Museo del Vaticano, hay una galería que se llama Galería de Mapas Cartográficos, que... son todas las posesiones que se de mapas antiguos en la época del Papa Gregorio XIII. Y la verdad, son los cartógrafos creo que estaban hechos por Ignacio Dranti, ¿no? Un famoso geógrafo. A mí me encantó, creo tengo hasta fotos del lugar. Hermosos mapas de la época del 1500. No se puede creer. Claro, entonces a mano... No. Yo siempre digo lo mismo. Así también me pasa con los geólogos viejos que descubrían cosas. ¿Cómo hacían? Si tenían una mula, una brújula y claro, nada. Claro. Pero y encima son como obras de arte porque tienen colores, o sea, la verdad que más la caligrafía porque admirables, como, admirables. Sí. Claro que sí. Después están hay cosas que no están en los mapas. Hay cosas del mundo que no están en los mapas. No, vos es que encontramos un par de artículos que el mundo entero parece representado en un mapa, pero a veces hay rincones que no están. Claro. Y las razones son, una depende del punto de vista del mapa que se ha hecho. Otro también tiene que ver con algunas cuestiones por ahí específicas, como que no lo quiero poner por algún tema en particular. Ajá, como que, ¿sí?, que no quiero resaltar este, sí, lugar, que se sepa que existe. Islas perdidas, como la isla de Gilligan. Ella estaba en el mapa. Dice, por ejemplo, acá dice, para empezar, todos los mapas son parciales de acuerdo con el punto de vista, claro, subjetivo de su creador. Dice, el tamaño real de África, por ejemplo, ha sido tradicionalmente subestimado a lo largo de la historia de la cartografía. Aquellos que no son africanos tienden a pensar que aquel enorme continente es más pequeño de lo que realmente es. Los movimientos, las motivaciones políticas, económicas, claro, y religiosas también juegan un papel importante en esta objetividad de un mapa, ¿no? Los mapas de la Segunda Guerra Mundial eran increíblemente propagandísticos, enseñaban horribles osos rojos. Los mapas se distorsionaban para enviar mensajes, claro, políticos, claro, ¿sí? Así que, y por ahí decía la nota, dice, ¿se acuerdan cuando la única guía que teníamos para orientarnos era una brújula o un mapa de papel? Nada más. Claro. Toda una cosa. Así que, nada. También implica tener una gran capacidad de abstracción, poder diseñar un mapa, ¿no? Porque aún en esos papelitos, como cuando la gente te hace un plano de una casa, todo eso, hay que tener una capacidad importante de esa abstracción. Hay algo que le vimos por ahí, si querés leerlo. Decía, el mapa que dibujó Borges. Lo tenés por ahí. ¿Lo tengo por acá? Sí. Que cuentan que hay un libro de Borges, un cuento que se llama Del rigor de la ciencia. ¿Sí? Contalo, si querés. Un mapa con un nivel de resolución perfecto. Para un geógrafo, dice, ese texto es extraordinario porque asigna a los cartógrafos la tarea de hacer mapas cada vez más precisos, mejorando las escalas hasta lograr la perfección. El mapa uno en uno. Eso quiere decir que es tamaño real. Mejorando las escalas, uno en uno. En el cuento, cuando se alcanza esa perfección, el país ya no puede vivir y se derrumba toda la civilización. Y en el desierto se esparcen pedacitos de papel de ese mapa que cubría la totalidad del territorio. Pero el geógrafo borgiano, a medida que gana en precisión, parece perder su objeto. Y eso se vincula con uno de los grandes problemas de la geografía contemporánea, diferenciar la técnica de propósito. Esto significa que esos mapas que se pueden hacer realmente tan precisos y tan variados no sirven de nada si detrás no hay una problemática que desarrollar, y para qué el sentido de esa información. Si es únicamente para hacer una recopilación de datos, es apenas un desgaste intelectual. Me encantó eso. Una típica está frase, bueno, de Borges. Yo no sabía el cuento ese, se llama Del rigor de la ciencia, y debe estar bueno. Escuchamos otro temita y después seguimos con... Bueno, les recomendamos, vamos, un par de cositas. Dale. White chocolate kisses under the stars, riding on horses, boys with guitars. If you really want to get through to me, you don't have to try so hard. Give me a reason to dance in the dark. Be there, catch me, and I'll fall apart. If you wanna know how to get to me, follow the map to my heart. I cry for no reason. I'd laugh at awkward moments. There's no manual that explains where I'm going. So show me the way, show me the way. White chocolate kisses under the stars, riding on horses, boys with guitars. If you wanna know how to get to me, follow the map to my heart. You play that thing like you're talking to God. You strum those strings like an angel on earth. Did you notice I can't focus on nothing else? What's making me come out of my shell? Sometimes it's so hard to tell. Celine Dion. Estábamos escuchando y bueno, tenemos algunas cosas para hacer. Contamos un poquito de la agenda cultural. Mary Place. Mary Place, tengo algo que vos vas a ir a ver. Por eso. Lo voy a transmitir porque es bueno. Dale, si contalo vos. No, dale. Bueno, va a haber un homenaje a Ella Fitzgerald y Sarah Vaughan en el 24 de agosto en el Teatro Colón, o sea, es la otra semana. Que lo hace Sandra Mianovich. Va a haber músicos invitados grosos, y el pianista, creo que es alguien que trabaja siempre con ella, Alejandro de Bries, o que ha hecho muchas cosas con ella. Y bueno, tenemos además algo que me pareció muy interesante, que es que el Museo Nacional de Bellas Artes inaugura 18 salas de colección de arte argentino e internacional del siglo XX. Ayer las inauguró, creo. O sea que va, porque acá dice que va, que expone Antonio Berni. ¿Traerán algo de la exposición estuvo en el Malva? Sí, por ahí. Porque imagino que con tantas salas va a ser. Hay que entrar a la página porque la verdad que ahí están estas salas nuevas y hay impresionante. Montón de exposiciones. Entrada libre y gratuita. Bueno, y saben que el Museo Nacional de Bellas Artes queda en Avenida Libertador y Pueyrredón. Y además un montón de visitas guiadas, temáticas, que me parece que hay que empezar, yo también me lo digo a mí misma, a usarlas. Sí, sí, sí. Vieron que yo siempre les hablo del Cibori. Bueno, después tenemos algo que se inicia hoy, que es el Festival Mundial de Tango. Así que también puede entrar a la página y ver que va a haber distintas actividades. Lo mismo continúa todos los eventos de los bares notables, que entran también a la página de bares notables, y en un montón de bares hay eventos musicales con gente muy, muy talentosa y todo libre. Y también a los que les gustan los tragos, les cuento que la semana que viene es la semana, no sé si se llama del cóctel o qué. Guay, qué pero rico. En todos los bares, tipo Florida el Atlántico, 878, el Pony Line, bueno, el Danzón, todos esos bares y muchos más que ni me acuerdo, van a estar los tragos al 50% determinados días. Hay una página del gobierno de la ciudad que muy interesante a los que nos gustan ese tipo de lugares. Hay que ir, Mari. Ver, sí, la semana que viene convocamos a Florería Full. Bueno, leemos algo. Disculpen por ahí. Hoy nos vamos quedando sin tiempo. Y sin voz. Así que pongamos un poquito narrativa y les leo. El tema se llama Arreglar el Mundo. Un científico que vivía preocupado con los problemas del mundo estaba resuelto a encontrar los medios para aminorarlos. Pasaba sus días en su laboratorio en busca de respuestas por sus dudas. Cierto día su hijo de 6 años invadió su santuario, decidido a ayudar a trabajar a su padre. El científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar a otro lado. Viendo que era imposible sacarlo, el padre pensó en algo que pudiera entretenerlo. De repente se encontró con una revista en donde había un mapa del mundo. Justo lo que precisaba. Con unas tijeras recortó el mapa en varios pedazos, junto con un rollo de cinta, se lo entregó a su niño y le dijo, ¿cómo te gustan los rompecabezas? Te voy a dar al mundo todo roto para que lo repares sin la ayuda de nadie. Entonces calculó que al pequeño le llevaría 10 días hacer esto. Pero no fue así. Pasadas algunas horas escuchó la voz del niño diciendo, papá, papá, ya hice todo, conseguí terminarlo. Al principio el padre no le creyó al niño. Pensó que era imposible lo que le estaba diciendo y que a su edad podía componer este mapa. Desconfiado, el científico levantó la vista con la certeza de que vería el trabajo digno de un niño. Pero para su sorpresa el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares. ¿Pero cómo era posible si como niño era casi imposible hacerlo? Hijito, Tú no sabías cómo era el mundo. ¿Cómo lo lograste? Papá, escúchame, yo no sabía cómo era el mundo. Pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi que del otro lado había una figura de un hombre. Así que lo di vuelta, di todos los recortes, comencé a recomponer al hombre, que sí sabía cómo era. Y cuando conseguí arreglar al hombre, di vuelta a la hoja y vi que había arreglado el mundo. Cristian Ursúa Pérez. ¡Qué lindo! Muy lindo, muy lindo. Muy lindo. Rápidamente, nos quedan 5 minutos y hablemos un poco de cine. Hablemos un poco de cine. ¿Cuántas? Esto para nuestro querido amigo Pablo Goldberg. Que lo vamos a tratar de que esté con nosotros de manera regular. Vos sabés que estaba leyendo, había una nota de una persona que es una licenciada en geografía sobre este tema de los lugares imaginarios que aparecen en los mapas y que algunos no pueden ser cartografiados. Claro. Hasta se había creado un club de los mapas perdidos para que la gente... Pero que la literatura había ayudado mucho a todo este tema, porque había como una necesidad cartográfica de localizar e ilustrar del lugar del cual se estaba hablando. Claro, como rescatar eso. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, en El Hobbit, en Los, La Divina Comedia, La Isla del Tesoro. Claro. Y por allí leí que en la película Casablanca, cuando figura que van a ir a Casablanca, el contexto ese geográfico de la trama, ponen un mapa sobre el fondo de la pantalla, el mapa localizando dónde está Casablanca. Claro. Entonces, lo que planteaban un poco era lo importante que es tanto para la literatura como para el cine fijar estos puntos, ¿no? De ubicación, siempre por eso te dije, ubicate. Viste que uno ve muchas películas que te muestran el mapa y de golpe el caminito por donde están yendo, hasta dónde llegaron, dónde van a llegar, como parte del contenido de, claro, de lo que te van metes a adentro. Claro, ¿no? Vos también estás viajando. Sí. Bueno, ahora los aviones también te ponen el mapa. Vos mirás en la pantallita y vas viendo por dónde va el avión. Después vi algo curioso, esto ya es más empresarial, por ahí no tanto de la literatura, que tiene que ver con controlar el control de las copias de algunos mapas comerciales. Claro. ¿Cómo controlar, por ejemplo, que no lo copien y que no lo utilicen para otra cosa? Porque hoy en día hacer un mapa, miren, Google pone autitos que... ya prácticamente están preparados para manejarse solos. Han visto algunos por acá fotografiando lugares y tomando direcciones. Como, lo que hacen es van tomando... como un dron, digamos. En realidad son autitos autodirigidos. Claro. que van tomando las coordenadas de los caminos donde van y van tomando fotos, y es una manera de construir mapas hoy con los sistemas modernos que hay. Entonces, relevando datos. Muchas cosas para que eso no se copie, ponen lugares ficticios en los mapas. Entonces cuentan que hay una ciudad inglesa, y no lo verifiqué, que se llama Argleton, ¿sí? Que está junto a la ruta M58, que en realidad no existe. No existe. Pero es el punto para saber que si la copia, si es una copia, es trucha, Argleton está. O sea, me pareció muy loco. Como pequeñas trampas, pruebas de seguridad. Después hay otra persona, un loco, total, que se llama Anthony. Hay dos artistas. De cosas, sí. Una que la publicamos, que no la quiero dejar de nombrar, que se llama Paola Monsilio, una arquitecta uruguaya, o que vive por lo menos en Montevideo. Que entren en esa foto que publicamos, entren al link, tiene unas cosas bellísimas. Muy, pero muy interesante, y partiendo del tema que dice que los mapas... como textos pueden ser leídos e interpretados con el nivel que se les ocurra, y que empezó a utilizar los mapas para ir viendo todo lo que era el arte. Y además el mapa no es algo estático, ¿sí? Los mapas van cambiando, por eso dicen los geógrafos. Yo hago un mapa y en realidad ya el otro día cambió, porque probablemente depende de la escala y depende del sentido. El territorio va cambiando, las cosas van cambiando, hay un volcán, bueno, llegó lava, va cambiando en realidad, y todo ese cambio a través del tiempo, ha reflejado toda una muestra de todo eso y me pareció interesante. Es que también cambia el lector, entonces claro. El mapa tiene una historia, tiene algo vivo que es dinámico y tiene el que lo interpreta. Entonces, hay nuevas ciudades, abren nuevas calles, claro. Digamos, depende de la escala. Desaparecen que uno lo ciudades, se hunden. Así que, bueno, esta persona empezó a hacer estos mapas alternativos que tenían que ver con hacer arte a través de los mapas. Uh-huh. Y hay otro, que es un artista estadounidense, que hace muchas infografías, pero fanático del cine, además, que se llama Anthony Petrie. Y que lo que hace es infografías o mapas a través de las películas que les gustaron mucho. Entonces, de repente ves un mapa, que es una mezcla de mapa y arte, una cosa rara que representa Taxi Driver. Claro. O que representa Jurassic Park. La verdad que me pareció re loco. Y digno de ser visto, porque... Bueno, es evidente que a la gente de los mapas, o a mucha gente de los mapas, les produce un atractivo misterioso, curioso, tanto que existe, y ya con esto nos vamos a ir yendo, ¿no? Un club de lectura de mapas. Sí, me encantó. Donde se promueve esto, la investigación, la cartografía, el estudio, hay una mapoteca impresionante, y esta es una iniciativa de la Red de Bibliotecas del Banco de la República de Uruguay, ¿no? Sí. Y que pueden entrar a la página Razón Cartográfica, bueno, triple W. Colombia, Colombia. Colombia, Colombia, perdón, perdón. Yo te diría que nos vamos a ir, nos queda el último tema, vamos a escuchar el tema de Marillion, que es muy lindo. Marillion es un flor de grupo. Y bueno, y gracias, Sebas, bueno, por acompañarnos. Se llama El Mapa del Mundo, así que mira cómo nos mira vamos. Mira cómo nos vamos. Bueno, gracias, disculpen los tonos de voz que no, tengo. No, hoy estás muy sexy porque estás así re blusera. Pero bueno, volveremos el viernes con todo. Feliz Día del Niño. Fue el Día del Niño, ¿no? ¿Fue? No va a ser el Día del Niño el domingo. Es este domingo. Feliz día a todos los niños que tenemos dentro. Porque suena un cliché, pero es cierto. Bueno, feliz feriado también. Feliz chau, feriado, Mari. Kitty. Chau, se va. Poné a Marilyn, que está bueno. O con amigos. Pedile en Facebook Cerveza Artesanal Furtiva. Acordate de mí. No te vas a arrepentir. Watching the people on the street today, she couldn't help but smile. Watching the town go walking by, all shaded eyes and alibis. Strange how much pain you can hide away beneath the well-cut suit. This is the day she lights of the city, pushing a good time. They're asking her out tonight, but she's saving her money for a better life. She's got a map of the world, it's pinned upon her wall. She's got a map of the world, she's gonna go and see. Dreams go by, all cars and stars and bikes.